preparar. Las luces brillan en la pista. Vamos a disfrutar. La energía nos mueve. Siente cómo va a estallar. Cada razón es una tarta. No puedo parar. Sigue el compás. Déjate llevar. Baila conmigo hoy. Solo hay que andar. Sigue el compás. Déjate llevar. Baila conmigo hoy. Solo hay que andar. Baila conmigo hoy, solo hay que amar.